El sello de tus besos, amor. Estás sin saberlo cautiva en mi ilusión. Estoy ansioso por robarte tus más dulces momentos. Escucha latir mi pasión. Momentos, escucha latir mi pasión. Tienes que ser solo mía. Pasan las horas y los días y no puedo esperar. Tienes que ser solo mía. Está mi alma ilusionada. No lo puedo evitar. No puedo esperar. Tienes que ser solo mía. Está mi alma ilusionada. No lo puedo evitar. Quiero abrazar.